persiguen los demás, nada más cercano para mí. Espérame en el cielo, que me han condenado. ¿Qué te digo, nena, que me han condenado? Que la mala vida que me han brindado. Por eso digo, nena, que me han condenado. En este mundo animal. Y sé que solo un loco puede alcanzar el sueño que persiguen los demás. Nada más cercano para mí. Espérame en el cielo, que me encanta. Digo, nena, que me han condenado. Que la mala vida que me han brindado. Por eso digo, nena, que me han condenado. Condenado. Two screens, whispering. Everybody scream for an ice cream. Two screens, whispering. Everybody scream for an ice cream. Que me han...